Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Venezuela paga la boda. La iglesia de la Magdalena, en París, abrió sus inmensas puertas el 1 de julio de 1886. A las 12 del día, un gentío esperaba a los novios, que llegaron en tremendos carruajes, alados por caballos de gran porte. Están presentes el conde Bernardot, nobles señores y elegantes mujeres, también banqueros, periodistas, cocheros, lacayos, todos celebrarán después de las 2 en el Gran Hotel París. La novia es Carlota Guzmán Blanco. El novio es el duque Morny. Pero, ¿quién pagará la boda? El multimillonario padre de la novia, presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco. En resumidas cuentas, Venezuela paga la boda. ¿Qué? Y eso que aún no estaba hecha toda de petróleo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.